Luis Aguilar, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Clínica Alemana. Jorge Álvarez, presidente del Sindicato de Técnicos Paramédicos. Se ha llegado a un acuerdo de los trabajadores con la empresa en cuanto a la negociación colectiva, y aquí vamos a conversar con los integrantes de la directiva. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros nos encontramos ahora terminando ya la etapa de negociación colectiva, firmando el contrato nuevo para los próximos 2 años. Bueno, hace 1 mes y medio comenzamos con esto y la verdad ha sido bien complicado el tema de la negociación. Ha sido bien arduo el trabajo y principalmente el apoyo en realidad estuvo de los trabajadores, así que este es un logro en realidad de todos. Pudimos avanzar en diferentes puntos, sobre todo lo que era el reconocimiento a los años de antigüedad que tienen los trabajadores de ambos sindicatos, en comparación también con otros trabajadores de la misma clínica. No sé tú. Bueno, más que nada agregar, como dice acá mi colega, fue un trabajo arduo, medio complicado, donde se llegó a votar a la huelga en su oportunidad, que podía haber sido efectiva durante esta semana o la próxima ya. Pero afortunadamente se llegó a un acuerdo y podemos darle también la tranquilidad a la comunidad de que los servicios se van a seguir prestando en forma oportuna. Cuéntame un poco cómo fue la negociación, porque entiendo que acaban de firmar la documentación para dar término a esta negociación. Claro, antes de ayer llegamos a un acuerdo con la empresa, lo cual se comunicó a la asamblea y quedaron todos conformes y aceptaron la negociación que estábamos por firmar hoy, ya, en la cual se llevó a cabo hace unos minutos, donde solamente se vieron detalles de interpretación para no quedar con cláusulas que queden al aire o a la libre interpretación de los demás, ya, para que quedemos todos hablando el mismo idioma. ¿Podemos decir cuáles son los beneficios nuevos o los acuerdos con los cuales se llegó con la empresa de la Clínica Alemana y el Sindicato de Trabajadores? Bueno, en estos acuerdos se llegó de los trienios, ya, porque actualmente o el año pasado se pagaban a los 10 años, comenzaban a pagar trienios, ya. Bueno, y la palabra como es trienio es cada 3 años, así que logramos que cada 3 años se vaya reconociendo la antigüedad del trabajador con un porcentaje sobre su sueldo base. Aparte que igual pudimos ampliar ese tramo. Antiguamente era muy acotado el trienio, comenzaba a los 10 años, como dice acá mi compañero el Jorge, y terminaba con un tope de 8, ahora lo pudimos ampliar a los 10 y reducir los tramos comenzando desde los 3. Entonces igual es un logro. También estuvimos negociando en relación a la extensión de beneficios, quedando solamente para las personas sindicalizadas. En cuanto a la negociación de dineros, ¿también hubo beneficio para parte de los trabajadores? Sí, se trabajó una tabla como un bono corporativo, ¿ya? No que se vaya subiendo el sueldo por IPC o algo, porque como el mínimo va subiendo, a la gente que está ganando menos plata, cualquier aumento de sueldo en base a IPC y un tanto por ciento, el mínimo se lo va a ir ganando año a año cuando vaya subiendo. Entonces se ganó una tabla comparativa donde va el sueldo base acompañado de un bono corporativo, ¿no?, que también es por tramos y por años de antigüedad, reconociendo la trayectoria del trabajador. Sí, eso es importante porque nosotros acá en la clínica tenemos, de las personas que estábamos negociando, alrededor de un tercio de las personas que estaban negociando con la propuesta que nos estaba entregando la clínica quedaban con el sueldo base. Entonces el incremento al sueldo base que ellos nos daban, en realidad el sueldo por ley se los comía. Entonces, con este bono que nosotros creamos, que va independiente del sueldo base, lo que hace es aumentar las remuneraciones, pensando también en que aquí la mayoría, y en general todos los trabajadores, no gana gratificación de ningún tipo, sino que es sueldo base más su descuento. Entonces, por ese lado, igual fue un gran avance el tema del bono. Recordemos a cuánto es el universo de representación que tienen ustedes de trabajadores. ¿Cuánto es el número de...? Entre los dos sindicatos son 318 trabajadores hasta el momento. Perfecto. ¿Y está también la posibilidad de ampliar los que se quieran sindicalizar y entran dentro de estos beneficios? Correcto. La gente que vaya ingresando a la clínica debe tener una antigüedad mínima de 6 meses inscrito en el sindicato para ir recibiendo los beneficios acordados hoy día. ¿Cómo está la sensación de a los cuales ustedes representan, los trabajadores a los cuales ustedes representan? ¿Cómo está la sensación ahora después de la firma? Bueno, ahora sobre todo volvió toda la normalidad, la tranquilidad por parte de los trabajadores. Estaban un poco ansiosos y preocupados por el tema de la huelga, ya que la empresa no estaba dando señales como de poder avanzar en el diálogo. Así que muy contentos igual se vio reflejado ayer en la asamblea que tuvimos en la tarde con el tema de lo que estaba ofreciendo la empresa. Bueno, de aquí nada más que decir que seguir trabajando siempre con la misma responsabilidad y estos dos años, el 2020 hay que acreditar, entonces igual hay que llamar a la gente de que este proceso fue difícil, sí, pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber que es el trabajo y darnos a la comunidad. Correcto, entonces podemos decir que el servicio de la clínica alemana se va a mantener sin inconvenientes para que los pacientes y los clientes puedan venir y concurrir al servicio de salud. Correcto, va a seguir toda su normalidad, así que no va a haber problema en la atención en estos próximos dos años. Claro, nosotros la próxima negociación ya va a ser a mitad del 2020, va a ser el próximo año. Perfecto, muchas gracias. Entonces estamos acá en la clínica alemana, hablando con parte del directorio del sindicato de trabajadores de la clínica alemana y tenemos buena noticia, se llegó a un acuerdo de negociación colectiva donde se levanta el aviso de huelga porque llegaron a un acuerdo, así que ambas partes están trabajando al unísono para mantener el servicio a la comunidad. País Lobo entonces, desde acá Osorno, clínica alemana.